Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Qué es el amor? En una de las salas de un salón de clase en un colegio privado, había varios estudiantes cuando uno de ellos le preguntó de improviso a la maestra lo siguiente. Maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió dentro de su ser que el estudiante merecía una respuesta a la altura de la pregunta, inteligente que hiciera delante de los demás estudiantes del salón. Como ya estaban casi en la hora del recreo, la maestra le pidió a cada estudiante que diera una vuelta por el patio de la escuela y trajese lo que más despertara en ellos el sentimiento de amor profundo. Los estudiantes salieron apresurados al recreo, y cuando volvieron, la maestra les dijo lo siguiente: quiero que cada uno de ustedes muestre lo que trajo consigo al resto del salón de clases. El primer estudiante dijo lo siguiente: yo traje esta magnífica y floreada flor. ¿No es linda y hermosa? El segundo estudiante habló y dijo lo siguiente: Yo atrapé esta hermosa mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar con mi colección de mariposas que tengo en mi casa. El tercer estudiante dijo: yo vi en un árbol un nido con un pichón de pajarito. Se cayó del nido con otro hermanito. ¿No son graciosos y hermosos? Y así cada uno del resto del estudiantado fueron colocando en la mesa lo que habían recogido en el patio de la escuela. Terminada la exposición de cada uno de los estudiantes en el salón de clases, la maestra notó con preocupación que había una estudiante que no había traído nada y que se había quedado todo el tiempo callada sin decir ninguna palabra. Ella estaba avergonzada, pues nada había traído para la exposición. La maestra entonces se dirigió apresuradamente hacia el estudiante y le preguntó lo siguiente: muy bien, ¿y por qué no has traído nada? Y el estudiante entonces tímidamente le contestó lo siguiente: Disculpe, maestra, vi la hermosa y maravillosa flor. Pensé en arrancarla, mas preferí dejarla en su lugar para que su perfume exhale más tiempo y envolviera el lugar de aroma. Vi también la mariposa con sus múltiples colores maravillosos. Suave, colorida, ella parecía tan feliz y contenta que no tuve el coraje ni el valor de aprisionarla en mis manos. Vi también al pequeño pichoncito caído en la tierra entre las hojas, pero al subir al árbol, noté el mirar triste de su madre y preferí devolverlo junto a su otro hermanito al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa que vuela libre por los aires y la eterna gratitud que sentí en los ojos de la madre de los pajaritos. ¿Y cómo puedo mostrar lo que traje? La maestra entonces entendió el gran mensaje de su alumna y le puso la nota más alta, pues ella fue la única estudiante que percibió dentro de sí misma que solo podemos hallar el amor en el corazón. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!